Me voy a morir. Me voy a morir. Devoro la sombra, los lampos, el último filo de oro, el último rosa con amor. Sabiendo, mirándolos con el desapego del que está de paso, sabiendo, viviendo la muerte que pronto me quitará ojos para verlo, olfato para respirarlo, me quitará a mí de mi sitio. Por eso lo miro poniendo los ojos, la piel, el amor, la horrible tristeza, y ese desapego porque estoy de paso.